como cuchillo en la mantequilla. Entraste a mi vida cuando me moría, como la luna por la rendija. Así te metiste entre mis pupilas. Buenas tardes, Radio Escucha, que nos sintonizan en los municipios de la zona norte de Chinandega. Estamos en su programa radial Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes, que se transmite por esta estación de radio una vez al mes en horarios de 3 a 4 de la tarde. Y se retransmite en su radio Chorotega, que puede sintonizar en línea en Facebook Radio Chorotega Somotillo. El programa Empoderamiento de Mujeres y Jóvenes llega a sus hogares a través del apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y Solidaridad Internacional Nafiarteco, el Cartazuna Nesi, que financia el proyecto Promoción de los Derechos Humanos y Empoderamiento de las Mujeres y Personas Jóvenes para el Combate a la Violencia de Género y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Sexuales y Reproductivos en 5 municipios de Chinandega Norte, ejecutados por la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible ADES. El tema que abordaremos hoy es sobre salud sexual, y para dar una mejor información del tema nos acompañan los jóvenes Dianer Herrera y Juliana Palma, quienes son parte del grupo Meta del Proyecto. Buenas tardes, chicos. Dianer, bienvenido. ¿Podrías decirnos en qué radica la importancia del tema? Buenas tardes, Radio Escucha del programa. Un saludo a las y los jóvenes de los municipios del norte de Chinandega. La salud sexual está vinculada con el desarrollo de la vida, de las relaciones personales, no solamente el asesoramiento y la atención en materia de la reproducción y de las enfermedades de transmisión sexual. Para profundizar un poco en el tema, nos referimos a la salud sexual como el estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Es decir, la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales. La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida, abarca el sexo, las identidades y los roles de género. La orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles. Dianer, ¿a qué está ligada la satisfacción sexual? ¿Podrías mencionar los derechos de la salud sexual? La satisfacción de la salud sexual está ligada a la medida en que se respetan, protejan y cumplen los derechos humanos. Los derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en los documentos internacionales y regionales pertinentes, en otros documentos de consenso y en las legislaciones nacionales. Los derechos fundamentales para la realización de la salud sexual son los siguientes: los derechos a la vida, a la libertad, a la autonomía y a la seguridad de las personas, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a no ser sometido a tortura, a penas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la privacidad, los derechos al grado máximo de salud, incluida la salud sexual y el nivel máximo de seguridad social, los derechos a la información y a la educación, los derechos a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la reparación efectiva en caso de violación de los derechos fundamentales. Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a la discriminación. Después de haber escuchado a nuestro invitado especial, nos vamos a una breve pausa musical. Está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Un

lleva las cuentas pendientes. El más humilde está el más influyente. El que te dice, oye, Melén, pórtate bien. Vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre, y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Hagan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Hay donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen. Donde todas las tristezas se van cuando Belén aparece. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunde con la vida, y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta, en cada mirada perdida se muere un paisaje, que cada momento que vuela no vuelve. Despierta, conecta tu cuerpo mediante la fuente que mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte, y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro. Despierta. Ya estamos de regreso, agradeciendo su fiel sintonía, esperando hayan disfrutado de este tema musical. Como te solicité antes de irnos al corte, Juliana, ¿puedes comentarnos sobre el derecho a la igualdad sexual y a la no discriminación? Dando respuesta a tu pregunta, podemos mencionar especialmente la igualdad de trato, la igualdad de género y de oportunidades. Dentro de estos derechos cobra especialmente sentido la libertad para elegir cómo ejercer nuestra sexualidad, entre ellos el número de relaciones que deseamos tener, así como el número de hijos que hijos. Cada hombre, mujer y adolescente tiene el derecho de estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación. Los adolescentes admiten con frecuencia una falta de comunicación con sus padres, y en muchos casos, cuando existe comunicación, los mensajes promueven el sexo irresponsable, alienta la actividad sexual temprana y refuerzan los conceptos de machismo. Esto no ocurre con las mujeres. A ellas se les limita e impone sanciones basadas en estereotipos de género que lesionan sus derechos sexuales. Gracias, Juliana, por compartir con nosotros estos conocimientos que son de mucha importancia para nuestra vida diaria. Antes de finalizar este programa, quiero que de manera resumida brinden algunas recomendaciones que ayuden a mejorar las situaciones de algunos jóvenes en cuanto a salud sexual. Yo recomiendo a los jóvenes informarse sobre las opciones médicas y planes preventivos de las enfermedades ginecológicas, investigar sobre los métodos anticonceptivos y de cuál es el más adecuado para ti. Evitemos las enfermedades de transmisión sexual, evitemos hábitos tóxicos y medicamentos inadecuados. Recordamos tener una sola pareja y practicar la monogamia mutua. Desde mi punto de vista, es recomendable usar condón siempre para protegerse de cualquier ITS, tener una sola pareja sexual, practicar técnicas de autocontrol emocional, evitar relaciones tóxicas, mejorar la información sexual.